entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures. Muy buenas tardes desde RevyRadio.es, una nueva edición de Quédate en Casa, que parece ser que ya van quedando menos, por lo menos eso es lo que van diciendo por ahí, así que esperemos que sea pronto porque ya tenemos mucho, mucho, mucho mono de volver al estudio, ¿verdad que sí, señor David Jabato? Hola, buenas tardes, Bernie. Pues así es. Buenas tardes, Pablo. Aquí estamos deseando de salir a la calle, aunque por mi parte me toca salir todos los días, como bien sabéis, y que ojalá ya en breve podamos estar en la calle. Lo que pasa que, bueno, no es política, pero en este país lo llevamos complicado. Está complicadito, sí. Bueno, pues aquí ahora mismo estáis oyendo de fondo un tema mítico, mítico por ahí en el mundo de la música, y que el señor Pablo Abarcas ha liado la manta a la cabeza de una manera bestial. Y buenas tardes, Pablo, lo primero. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿cómo se te ocurre juntar a más de 500 músicos en la situación en la que estamos, sin poder prácticamente ver a ninguno, porque te habrás puesto en contacto de 100.000 maneras con ellos, y además, pues, eso, conseguir un sonido como este? Pues yo, ponerme en contacto con ellos no ha sido, ha sido más bien al revés. Yo lancé la iniciativa del proyecto hace 5 semanas y dije, oye, quien quiera que lo envíe. Y lo vieron más gente, mucha más gente de lo esperado. Y yo en las instrucciones decía, pues me mandáis un mail con el vídeo que os grabéis y yo hago el montaje con todos. Y así fue, cientos de emails iban llegando y poco a poco fui haciendo el montaje. Ajá. Bueno, tienes una lista larguísima de personas que se han puesto en contacto contigo. De hecho, algunos de los que se han puesto en contacto son al menos conocidos de alguno de nosotros. En concreto, por ahí por el segundo 37 sale Carmen S. Perandones, que es una amiga nuestra, además de se dedica a hacer reportajes también de conciertos y historias de esas. Y bueno, pues, tocando un poquito el piano estuvo por ahí. ¡Qué bien! Y bueno, a ver, ¿cómo se te ocurrió montar esto así a bote pronto? Uf. Pues la idea de hacer una orquesta online, ya fuera con Tubular Bells o cualquier otra canción, es una idea que tiene años en mi cabeza y que tuve en conjunto con una cuenta de Twitter con la que yo tenía mucha relación en aquella época, que se llama La Vida de Músico. Lo que pasa es que la idea quedó ahí, nunca la llegamos a realizar, y como su cuenta iba enfocada más a la música clásica, pues pensamos en hacer una pieza clásica o algo así, pero bueno, ahí quedó. Años después, otra cuenta de Twitter que regentan varios amigos míos, que se llama Prostureo. Hablan de rock progresivo y hacen memes de rock progresivo, es maravillosa. Tienen un festival y todo. Y a ellos se les ocurrió lo mismo, porque es una idea que tampoco es primigenia, ¿no? O sea, hay gente que la ha hecho ya. Pero ellos fueron los que propusieron lo de hacer esta parte de Tubular Bells. Y luego ha pasado otros tantos años y con todo lo de la pandemia y la cuarentena, etcétera, yo quisiera rescatarla, la idea, y decir, ostras, igual es el momento idóneo para hacerlo, para intentar juntar a cuanta más gente posible para hacer esta orquesta online de la que hablábamos y utilizar Tubular Bells de Mike Oldfield, esta última parte. Ajá. Además, una parte fantástica y que, bueno... Cuéntanos, ¿el sonido es el que te han mandado o cómo lo has ido preparando? Que somos muy pequeños del rock. Pues buena pregunta, porque al final, o sea, lo que suena no son todos los vídeos, eso es una locura. La premisa era... toma esta base y toca encima de esta base, pero hay gente que se le olvidaba hacer la base, vídeos que no tenían la suficiente calidad de sonido, entonces yo hice una selección para hacer el audio del vídeo de los vídeos que mejor se escuchaban y de los intérpretes que mejor tocaban los instrumentos, y con esos, que de los casi 600 músicos que hay, cogí casi 300 por ahí, casi, o sea, nada. Que son más o menos claro, no, sí, o sea, hay alguno que sabe un poco de esto y tal, me dice, ¿tu ordenador qué tal está? Tu ordenador no ha reventado, tu ordenador ha podido con todo eso, y yo, pues bueno, a medias. La última parte, en la que sale orquesta y coro y tal, no me la reproducía el ordenador directamente, se paraba y decía, bueno, gracias, pero no, ya no puedo, me estás pidiendo demasiado, efectivamente. Y entonces seleccionar todo eso te ha llevado tiempo a punta pala, hasta que te hayan llegado todos los vídeos también, en fin, mucho tiempo. Sí, o sea, las 5 semanas de trabajo, una fue de a ver qué está pasando, de distribuirlo un poco, de que la gente, algunos lo fueran escribiendo y tal. Después, las 2 semanas de en medio fueron de contestar un montón de emails, archivar los vídeos, ir seleccionando algunos que te iban llamando la atención y tal. Y después ya las 2 últimas semanas ha sido el montaje como tal. Venga, voy a hacer el audio y el vídeo, que es lo que más quería, a fin de cuentas. El resto ha sido un poco más trabajo administrativo, más que creativo, la verdad. Pero igualmente muy, muy satisfactorio, jope, porque mola mucho la cercanía con la gente y hablar con ellos a través de los emails. Te cuentan algunas cosas que les están pasando a raíz de la pandemia por todo el mundo, países de Latinoamérica y también España, que te quedas flipando. Uh-huh. Y bueno, me imagino que primero has montado el audio y luego sobre el audio el vídeo, ¿no? Sí, eso es, así ha sido. Uh-huh. Y además de esto, tienes más ideas por ahí revoloteando, que eres una mente inquieta, me consta, por lo que he visto. Sí, ¿no? Sí. La verdad es que tengo un montón de proyectos en la cabeza, algunos como este, ¿no?, que llevan ahí mucho tiempo fraguándose hasta que llegue el momento idóneo. Mi proyecto más ambicioso, la verdad, en el que he estado trabajando más tiempo y que casi, esto ha sido increíble, casi conseguimos sacar adelante, si no hubiera sido por la pandemia, ha sido abrir una escuela de rock en Madrid. Uh-huh. Sí, yo trabajo los veranos en un campamento que se llama Campamento Rock Camp, y desde hace muchos años estábamos planeando abrir una escuela en Madrid y la teníamos ya prácticamente lista, es que nos quedaban 2 semanas para abrir y de repente, ¡pum!, pandemia. Vale. Entonces lo que hemos hecho es abrir online. Tenemos clases de música, de instrumentos, de bandas de rock y cualquier otro instrumento online, y también de teoría para quien quiera, etcétera. Pero nos hemos quedado con muchas ganas de hacerlo presencial directamente, porque eso, llevamos muchísimo tiempo trabajando en ello. Ajá. Lo haremos en septiembre, cuando pase todo esto, esperemos poder arrancar el septiembre perfectamente. ¿Y a quién va dirigida? ¿Algún tipo directo de edades, de personas, de...? No sé. Pues va dirigida a absolutamente todo el mundo. Tenemos clase de acercamiento a la música para bebés de 0 años, de meses. Luego para niños un poquito más mayores, por supuesto. Un momento, con 0 años, ¿cómo es posible? ¿Qué ideas tenéis? Porque eso a la gente como que le descuadra, ¿no? A un niño de 0 años, ¿qué le puedes enseñar de música? Pues es tremendo, los niños más pequeños reaccionan a la música de múltiples formas, y es una de las cosas con las que más se sienten, ya no te digo identificados, sino con las que más sienten en general. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero ya no solo música clásica, o sea, cualquier tipo de música clásica. De hecho, estaba ahora hace unos minutos hablando con uno de los socios de la empresa con las que tenemos la escuela, que tiene una bebé, y me decía, jo, es que le estoy poniendo el Tubular Bells y le está flipando. Dice que cada vez que oye un instrumento, cada vez que oye una cosa, que abre mucho los ojos, que apenas habla, pero se comunica. Y con algunas cosas que dice, pues a lo mejor parece que quiere que lo ponga otra vez o cosas así. Entonces sí, la clase que tenemos para esa edad, bueno, para los más mayores es música y movimiento, y para los bebés se llama estimulación musical temprana, que existe en otras escuelas y todo el rollo. O sea, es algo que existe. Sí, no, ya, pero para la gente que nos oye, pues por lo menos que sepa que diga, bueno, pues hasta puede ser verdad, ¿no? De hecho, yo creo que David y yo conocemos a algún niño por ahí, sobre todo, yo ahora mismo se me viene a la mente uno, David, Héctor, el hijo de Luisma y Paula, que Luisma, por si no lo sabes, Pablo, es el actual bajista mayoritariamente de Obús, ha estado en San Telmo, ha estado en con Jorge Salán. Qué bien, no sé sí, quién es. Bueno, pues su hijo a todos los lados iba con las baquetas de bien chiquitito. No sé si te acuerdas tú, David. Conozco a Isma y conozco a su hijo antes de estar en la parte de su madre. Gran tipo y genial rockero, encantador y amigo nuestro. Ajá. Pues ahí te digo, ese desde bien chiquitito y las baquetas las lleva a todos lados, ¿eh? Si va con sus padres a un concierto, ahí va con sus baquetas a dar cera. Para que lo tenga en cuenta la gente que de con 0 años se puede también enseñar y educar en la música y el oído, sí. Efectivamente, ¿no? Además, tu principal actividad es que eres profesor de música en colegios, institutos o algo así, ¿no? Eso es, yo, vamos, ahora mismo, bueno, desde hace ya años llevo una doble vida de músico y profesor, porque yo estudié conservatorio, como tanta otra gente, ¿no?, flauta travesera, pero siempre me ha gustado vivir la música de forma más global, y cuando terminé y vi todas las opciones que había, la que más me atraía de lejos era la docencia. Me gusta muchísimo enseñar música, y pues ahí ando enseñando en coles, bueno, trabajo en un par de coles de Madrid, que es una empresa concertada que tiene dos, y ahí me tienen repartido en infantil, primaria y secundaria, y en la escuela que vamos a abrir, por supuesto, que dentro de poco se convertirá en mi actividad principal. Supongo que tienes varios colaboradores para esa empresa que estáis montando, que ya estáis online. Y profesorado y demás también, ¿no? Sí, claro que sí. Los que hemos montado la empresa somos parte monitores del campamento de Rock Camp, y parte pues los dueños de Rock Camp, los que elaboran ese campamento de rock todos los veranos. Contamos con un equipo de profesores ahora mismo que son sobre todo gente que ya ha estado en Rock Camp, que ha sido monitor y profesor en el campamento, gente que ha tocado con artistas de todo tipo, todos les gusta mucho el rock, y que al fin y al cabo es una escuela de música, por supuesto, y tal, pero es la escuela Rock Camp. Obviamente está todo más centralizado en el rock, que es lo que más nos gusta y nuestra marca personal. Bueno, y vamos a hablar un poquito de ese Rock Camp. Normalmente, ¿cuándo lo hacéis? ¿Dónde? No sé, cuéntanos. Sí, pues el campamento lo hacemos todos los veranos 5 veces, y a cada una de esas 5 veces lo llamamos turnos. Entonces tú, por poder, puedes apuntarte a varios turnos. Lo normal es apuntarse a uno, ¿no? Pero hay gente que se apunta a 2, ¿eh? O a 3. Bueno, y lo hacemos todos los veranos en Soria, en un pinar ahí perdido de la mano de Dios, que mola mucho, ¿no? Porque cuando estamos ensayando para los conciertos que hacen los chavales y tal, montamos varias carpas, que son como locales de ensayo. Y yo, una de las primeras cosas que pensé cuando vi todo aquello preguntado fue, ostras, pero aquí no hay nada de insonorización porque estamos en el campo, claro. Dije, pero ¿y esto? No hace falta, no hace falta porque no hay nada a 5 kilómetros a la redonda. Puedes tocar todo lo fuerte que quieras que nadie nunca te va a decir nada. Estamos cerca de centros de salud y hospitales, no obstante, o sea que no hay riesgo de ningún tipo en ese sentido, pero se agradece. Y nada, este verano en un principio todo sigue adelante. Seguimos teniendo campamento y seguiremos teniendo la escuela abierta seguramente también en verano. Pero con la situación en la que estamos, nunca se sabe realmente. Estamos a la espera de lo que digan las autoridades. De que vayan diciendo cómo se puede hacer, cuánta gente podréis tener y demás, eso es, ¿no? Me imagino. Sobre todo, sobre todo el tema de aforo y el tema de cuidados sanitarios y las precauciones que hay que tener en estos momentos, claro. Eso es, igual nos dejan a medio equipo con gel desinfectante y mucha ojo o nada o todo igual o no sabemos. Esperemos que para el verano con las temperaturas y con el tiempo todo haya mejorado y todo pueda seguir igual que siempre, que es muy bien. Bueno, de momento podemos dar la noticia que si alguien ha estado viendo televisión hace un momento, ha estado el presidente del gobierno dando las fases que se van a seguir. Y se espera que si todo sigue el curso que está teniendo en estos momentos, que a finales de junio ya podamos tener una vida normal, entre comillas, ¿no? Si, siempre que no vayamos para atrás. Con lo cual, pues hay posibilidades de que en el verano podáis estar adelante. Oh, sería fantástico, lo ideal, vamos. No he visto nada, ¿eh? Estaba pendiente de la entrevista y contestando mensajes de lo de Tubular y he dicho, ostras, que ha pasado algo y no me he enterado, no sé qué van a decir. No, yo la verdad es que tampoco me he enterado mucho, solo sé que hay varias fases y bueno, que la fase cero empieza ya el próximo fin de semana y poco más. Porque he estado intentando rebuscar a ver en qué se concretan las fases, pero todavía la prensa todavía no ha transcrito lo que, porque lo estaba diciendo hace un momento. Entonces ya nos enteraremos, eso seguro. Sí, señor. Y bueno, ¿y qué duración tienen esos campamentos? ¿Una semana, 15 días? Tienen 11 días de duración. Y tienen dos sectores, ROCAMP. ROCAMP tiene ROCAMP para adolescentes, que es de 12 a 17 años, y después ROCAMP Junior, que es de 9 a 11 años, inclusive. Entonces los de Junior duran menos, duran una semanita. Los de mayores son los que duran 11 días. Ajá. Vale, no, lo digo porque a lo mejor a alguien le interesa y se apunta. Si alguien tiene dudas, ¿cómo se pueden poner en contacto? Pues en la web viene absolutamente toda la información, desde las clases que damos a las actividades más de campamento que hay. La web es rockcamp.es y la web de la escuela, que seguirá también activa seguramente en verano a la par que el campamento, y en la cual también haremos algún campamento urbano para niños más pequeños que nunca se han ido de campamento, etcétera. Esa web es escuelarockcamp.es. Ajá. Pues a tenerlo en cuenta y nada. Nosotros vamos a lanzar un reto, David, si te parece. Si nos fuera posible, acercarnos a algún equipo de la radio un día por allí, por el campamento, para haceros una visita, si os parece bien, a vosotros, claro. Bueno, eso estaría estupendo. De hecho, hay un día que sería ideal que lo hicierais, que es el Rock Camp Day, que desde hace años ya llevamos celebrándolo, que es el día de puertas abiertas. Mola mucho porque si tú vas cualquier día al campamento, pues todo el mundo está ocupado en sus actividades y tal, y puede ser un poco intrusivo, pero si vas al Rock Camp Day es todo abierto, hay conciertos todo el rato, actividades de todo tipo constantemente, y ese día es a mediados de agosto así, y está todo el mundo que quiere invitado a venir, medios por supuesto, y es el mejor día para documentar lo que sea de Rock Camp, la verdad. Pues, David, ¿qué te parece la idea? Pues habrá que ir, ¿no, Berni? Tendremos que... A ver si podemos ajustar la fecha, ¿no? Por lo menos alguno... A ver si podemos. Alguno de la radio podrá ir, seguro. Haremos los posibles. Ya seguiremos en contacto contigo, Pablo, para podernos acercar. A ver si es posible cómo y sobre todo cómo llegar, claro. Que eso es importante. Ah, bueno, es más fácil de lo que parece, ¿eh? Pero sí, es una de las preguntas, que hay que enviar mapas y esas cosas. Búsqueda del tesoro. ¿Qué hacéis? ¿En la Comunidad de Madrid o vais fuera? En Soria es el este, en un pinar. Sí. Pero cerca de la capital. Bueno, a 50 kilómetros de la capital, diría. Si no me equivoco, creo que es 42 kilómetros o algo así. No está muy lejos, entonces. Bueno, está cerca. Más cosas. De toda la gente, vamos a volver al Tubular Bells. Dale. La gente que se ha puesto en contacto contigo para este proyecto. Supongo que habrá habido algunos con los que te habrás encontrado más dificultades, con quien menos, con quien incluso hayas entablado una relación un poco diferente a la que te esperabas, quizá. Bueno, sí, directamente hay amigos que han participado o familiares, o sea, sale mi hermana, sale mi padre, sale mi tío, que toca en un grupo que quizá en esta radio conozcáis seguramente, Mamá La Villa, y han participado, ahí está, pues ahí está Juan Abarca de Mamá La Villa, Sergio, el bajista. ¿Es tu tío? Sí, mi tío es Juan. Es que David conoce a mucha más gente que yo todavía. Hombre, Mamá La Villa en España han sido una gran banda de rock. Sí, ¿a Juan Abarca? ¿No? ¿Eh? A Juan Abarca, Bernie, lo conoces, ¿no? Yo creo que sí, que me suena de haberle visto por allí. Mamá La Villa. Sí. Ajá. Es la leche, yo le admiro muchísimo como músico, como todo lo que hace. O sea, me flipa, siempre ha sido un referente para mí. Y bueno, pues eso, que hay algunos con los que ya tenía relación así tal cual, y otros pues que sí, ha habido a lo mejor algo más de amistad a raíz de eso. Por ejemplo, la persona que dice los instrumentos, que se llama Giles Radford, es inglés el tío, y claro, él me escribió un mensaje diciendo: hola, yo no sé tocar ningún instrumento, pero tengo una voz muy potente de narrador y un gran acento británico, ¿buscas a alguien para la voz en off? Y yo, pues oye, no lo había pensado hasta ahora, pero para adelante, por supuesto, para ti. Y él me escribió y se implicó muchísimo en el proyecto. Se comprometió a comprarse un micrófono para grabarse de calidad y todo, y con Gaius, por ejemplo, he tenido mucha relación, de hablar todos los días, la semana antes del proyecto y ahora la semana después, de las noticias que van saliendo, de todo un poco, y me ha ayudado con los subtítulos del vídeo, que estarán disponibles en breve, y con un montón de cosas más. Así que sí, un poco de todo. Y bueno, ¿y el después qué? ¿Qué ha pasado con el después? Uf, pues muchas entrevistas ahí a agendar, medios de comunicación que se están haciendo eco de ello, desde vosotros hoy aquí a anoche, el vídeo lo sacaron en el telediario y esta mañana también, y el viernes habrá una entrevista en la COPE, creo que ahora está saliendo también en Radio Nacional, no lo sé, me han pedido una nota de audio, yo se la he enviado, pero no me han dicho ni cuándo le van a poner ni nada, así que creo que sí. Y estoy muy emocionado, muy muy contento por a cuánta gente está llegando y sobre todo a cuánta gente le está emocionando, que me escriben diciendo: joder, se me han saltado las lágrimas, de verdad, gracias por esto en estos momentos y tal, y eso es lo que más me está flipando, el haber podido contribuir un poco al bienestar dentro de lo que cabe de la gente en esta situación. Me alegro mucho de haber podido contribuir en ese principio, y de cara a hacer más proyectos así, uf, ha llevado mucho tiempo, yo tengo muchas ganas, pero también quiero tener un poco de cabeza, y al fin y al cabo Tubular Bells no es mi sustento de vida, mi sustento es la escuela, mi sustento es el colegio, y tengo que dedicar también tiempo a esas actividades, desde luego. Lógicamente, no claro. Puedes abandonar todo por algo que realmente, pues es cierto que se está haciendo viral porque está muy bien hecho, eso para empezar, o sea... Muchas gracias. No, o sea, yo te lo aseguro, David, que me conoce más, tú, pues, es la primera vez que hablamos así de hablar, ¿no? Entonces tampoco me conoces mucho, ¿no? Pero yo soy bastante ojo crítico en ciertas cosas, y si hay algo que no me gusta, lo mismo ni me habría puesto en contacto contigo. Eso para ya, empezar, ¿no? O lo dices, ¿no? De pues ha salido esta versión que, bueno, la verdad es que, joder, comparada con la original... Efectivamente. Ni siquiera lo comenta. No suelo mejor, comentarlo. ¿No? Porque yo soy de esa opinión de que, a ver, me puede gustar o no gustar una cosa, ¿no? Pero tampoco tengo por qué darle bombo si una cosa no me gusta, porque a otra persona le puede gustar. O sea, es así de evidente, ¿no? Y además, la gente de los grupos que me conoce y tal y cual, pues cuando algo no me ha gustado o tal, yo soy de los que van cara a cara y por detrás, por la parte uh-huh. de atrás, sin el público delante y esas cosas de, oye, esto yo creo que lo podríais mejorar o tal o cual, ¿no? Es, creo que es más ético, ¿no? Que no vapulear a alguien por algo que no es que lo haga mal, es que lo hace de una forma que a ti no te gusta. Claro, igual ya no solo más ético, sino más productivo, incluso, ¿no? De, a ver, claro. ¿Para qué estás siguiendo tu comentario? ¿Estás haciendo algo bueno? Pues sí, pues no, pues entonces no. Exacto. Y bueno, aparte de esto, eres músico, como has dicho, estás en uh-huh. algún grupito por ahí, haciendo pinos, pues, haciendo lo que sí. se puede, porque hoy en día poco se puede, pero hay futuro, ¿no? Sí, sí, señor. Me he tocado muchos años en un grupo de hard rock que se llama Hollywood Twist y los tuve que dejar lamentablemente porque tenía que dedicarme a otras muchas cosas, y entre ellas a mi grupo principal que se llama Tri como el prefijo Tri, no tiene más. Uh-huh. Sacamos nuestro primer disco en 2016, por ahí está por Spotify, que se llama My Own Way, y es rock progresivo, que es a mí el estilo que más me gusta, que más escucho, pero también intento hacer un rock progresivo accesible, no un rock progresivo de pasajes mega rápidos a lo Dream Theater, que no es por no, que Dream Theater es uno de mis grupos preferidos, de hecho tengo un póster ahí de Dream Theater, y es el único póster que hay en esta habitación. O sea que, joder, que les tengo como referentes y me encantan, muchos de sus discos me flipan. Pero simplemente tampoco era mi movida, me gusta más el rock progresivo clásico de Jethro Tull, de King Crimson, de Rush, y eso quería hacer un poco más con Tri. Y de hecho estábamos a punto de sacar un single antes de que pasara todo esto, a raíz de promoción de un concierto acústico que teníamos pensado hacer y tal, para... bueno, tener una razón para sacar el single, no de sacar un single y tal, sino promocionar también otra cosa. Y pues nada, ahí ha quedado. Estoy corrigiendo el videoclip con el técnico. Ayer estábamos viendo el vídeo, los fallos que tenía y tal. Y si esto se alarga mucho, pues igual sí que lo sacamos, igualmente ya por ganas. Pues estará bien escucharlo y saberlo. De todas formas, algo de lo que tengas ya hecho, supongo se puede escuchar por las redes. Sí, yo en mi canal de YouTube, en la descripción, siempre pongo una consigna de, oye, si quieres seguirme, aquí estoy, de Instagram, Twitter, y uno de los apartados es mi música, y en mi música está el disco de Tri, ese de 2016, que se llama My Own Way, mi propio camino, uh-huh. y nada, pues ahí se puede encontrar fácil, en la descripción de todos mis vídeos de mi canal de YouTube. Ajá, sí, no, ya he visto cuando has puesto aquí... la descripción de este Tubular Bells, pues aparte de que la gente se pueda descargar el audio, que pueda leer absolutamente los nombres de todos los participantes que aparecen, sí. Incluso a lo mejor alguno que no aparece, como mismamente dices al final del vídeo, ¿no? Que a lo mejor ha habido alguno que se ha podido saltar. Sí, ¿no? Ha habido alguno, me han escrito un par. Y lamentablemente, bueno, gracias a Dios, o sea, se lo han tomado bien, me han dicho que lo entienden perfectamente, que saben que son muchos vídeos y tal, pero en la lista sí que están, esa gente que no ha podido aparecer en el resultado final sí que está en la lista, que además, si no estuvieran, es muy fácil que lo pueda modificar y volver a subir el archivo, el enlace seguiría siendo el mismo, pero cambiaría ahí dos nombres y ya está. Y ya ha solucionado el tema. Hombre, evidentemente es que meter... Yo es que, de verdad, aparte de que a mí el tema del vídeo, como montar vídeo, como que no me gusta mucho, para qué vamos a hacer, yo lo mío son las fotos y la radio y ya está, pero el montar un vídeo de 600 vídeos, primero el audio, eso para empezar, ¿no? Luego, además del audio, montar el vídeo y que en ese vídeo salgan 500 personas, me parece una auténtica locura. Sí, sí que ha sido, la verdad es que ha sido un poco locura. O sea, yo cuando pensé esto, pensaba en que se apuntaran entre 20 y 50 personas, algo así, era mi máxima. Porque en el Tubular Bells original hay eso, hay una veintena de instrumentos. Y digo, pues mira, consigo un bajista, consigo a alguien que toque el carrillón. Decía, no creo que nadie tenga unas campanas tubulares, aparecieron tres. O sea, un montón de cosas así que yo decía... Se me está yendo de las manos, en definitiva. Según iban avanzando las semanas, digo, esto se me ha ido de las manos y algo vas a tener que hacer con esto, Pablo. Vas a tener que hacer una selección o lo que sea, porque es imposible hacer que todo esto suene absolutamente bien. Porque luego de esos 300 que te decía que he cogido, ha habido que editarlos al milímetro para que encaje todo con todo, tocar cada nota para que esté todo el mundo afinado, porque tú puedes estar afinado, pero si no estás afinado con los demás, da igual. Efectivamente. Y muy así, y ha sido un trabajo un poco, bueno, muy laborioso. Claro, es que esa era la parte que te iba a decir, ¿no? Porque, a ver, si alguien afina un instrumento un poquito, no hace falta que sea ni medio tono tan siquiera, ¿no? Diferente a los demás, ajustar eso, meterlo en el sitio exacto. Claro, o sea, pero imagínate, si hubiera como cuatro afinaciones distintas posibles únicamente, ¿no? Uh-huh. Y cada uno estuviera en una de esas cuatro, pues podría valer porque aunque sea un poquito, pues eso suena a mucha gente tocando, que es lo suyo también, etcétera. Pero es que como tú puedes estar donde quieras, es como, no, a ver, todo el mundo aquí, todo el mundo en el mismo sitio, y que es la forma de asegurarnos de que suene bien esto. Efectivamente, porque eso es lo complicado, ¿no? Y además, pues me imagino que habrás tenido que mandarles una especie de máster, ¿no? Para marcar el tiempo de cada instrumento y dónde y cómo tocar, ¿no? Bueno, yo junto con la persona que ha hecho parte de la mezcla de la canción, que es otro amigo que se llama Pablo, como yo, les grabamos una guía tocando el riff de la canción con un metrónomo, y nosotros pusimos ese enlace en la descripción del vídeo que decía que anunciaba la iniciativa, y la premisa era esa, era grábate escuchando esto de fondo con cascos, porque era eso, era la única forma de que pudiéramos encajar todos un mínimo. Claro, es que es lo que digo, ¿no? Porque hemos visto por ahí 100.000 vídeos que han hecho de un tema que no quiero ni nombrarlo, porque ya estamos cansados, ¿eh? Ha habido un comentario que me han puesto por Twitter hoy que me ha encantado, que era de un tío que ponía, este es mi resistir, y yo, maravilloso. Sí, efectivamente. No, pues, si has visto algún vídeo de los que ha puesto la gente por ahí, bueno, cada uno en un tono diferente, a un ritmo diferente, con un fondo de música distinto, locura, auténtica locura, el caos. Sí. Hay un poco de todo. Bueno, también hay cosas que están muy bien hechas, ¿eh? Ha habido el resistir este de los famosos, está muy bien hecho, hombre, muy bien conseguido. Uh-huh. Bueno, a nosotros el que más nos ha gustado es el de nuestro queridísimo compañero, que lo tenemos los lunes por la mañana, cuando, bueno, ahora mismo no lo tenemos porque como estamos confinados, ¿no? Que es, supongo habrás oído hablar de Grass, del batería de Boycott. Uh-huh. Que él hace un programa con nosotros, y Boycott, pues yo creo que fueron los primeros que hicieron una versión del Resistiré, pero a su estilo, al estilo Boycott, sí. que cambia bastante el ritmo. Ostras, lo estoy buscando y pone en YouTube que también Defcon 2 y Porretas tienen versiones también, ¿qué es esto? Bueno, la de Porretas hace años, ¿eh? Ostras, sí. Pero como mola, yo no tenía ni idea. Hace un par de años, pero era anterior. Sí, sí. Me parece que hicieron una, pero hace ya por lo menos 10 años o más, hicieron una versión. Dos o tres, yo creo. No tanto. Pero bueno. No sé, la verdad es que no estoy seguro. Y bueno, Boycott lo ha hecho ahora en confinamiento, cada uno en su casa, y hicieron su versión, que por supuesto, al ser compañero nuestro de la radio, pues es la versión que más nos gusta poner. Claro que sí, hombre, joder. Es ahí la original, ¿no? Igual. Y también está guay. Bueno, la original ya la ponen todos por ahí. A todas horas. Bueno, ayer una vecina mía ponía Mónica Naranjo. ¿Cómo se llama? Sobreviviré, joder. Sobreviviré. Va poniendo una cada día, pero todo del palo, canción famosa española de hace unos pocos años. No, pues se han hecho muchos temas por ahí nuevos, y de vez en cuando, bueno, nosotros ponemos alguno por aquí de los que nos van llegando, y los seguiremos poniendo, por supuesto, conforme nos vayan llegando también. Lo mismo que nos enteramos de este Tubular Bells tan fantástico que habéis hecho, pues había que, en este caso, pues no solamente el enseñarlo y que la gente lo escuche, sino pues las curiosidades, ¿no? De cómo se ha hecho, cómo no se ha hecho, porque la verdad que el curro ha sido impresionante y el resultado, pues, a la vista está, ¿no? Quien quiera, pues que lo busque en YouTube. Muchas gracias. ¿No? Y, bueno, ¿qué más cosas nos puedes contar así como, como todavía nos quedan unos pocos de días de estar aquí, y ¿vas a hacer alguna cosita en estos días o no? Sí, sí que, bueno, el Ministerio de Educación ha hecho una cosa muy guay, que ha sido elaborar un programa, una programación de televisión que se llama Aprendemos en Casa, que está orientada a aquellos niños, a aquellos menores de edad que no tienen muchos recursos para poder acceder a las clases o los deberes online de sus colegios. A lo mejor sí que tienen internet, pero tienen solo un ordenador y ese ordenador lo necesita el padre para teletrabajar o lo que sea. Entonces han contactado con varios profesores y con varios youtubers para que, si no nos importaba, les pasáramos nuestros vídeos y los pudieran televisar. Así que ahí estoy todos los miércoles por la mañana enseñando música en La 2 y en Clan TV a través de mis vídeos que están en mi canal. Y lo que voy a hacer es grabar más. Voy a grabar más vídeos nuevos para tanto la tele como para mi canal y poder contribuir un poco a distraer a la gente de esta situación todo lo posible, hombre. Y generar contenido que la gente pueda consumir, que la gente pueda aprender desde casa, que ahora no tiene otra. Efectivamente. No, además, yo por lo que he visto también en tu página, pues tienes ahí algunas partituras para explicar lo que es la música y cómo marcar ritmos y estas cosas, ¿no? Sí, esas son o piezas mías o arreglos que he hecho de otras piezas. Puede que haya uno de Starlight, de Muse, ahora que me estoy acordando, o cosas así. Que es que ojalá tuviera el doble de horas que hay en un día, porque entonces haría aún más cosas de las que me gustaría hacer. Y una de las cosas que me encantaría hacer es crear recursos para maestros de música, porque a mí me duele mucho ver algunos maestros que quizá siguen enseñando canciones muy tradicionales españolas, en las aulas, y a los niños no les gusta. Los niños les da igual la tarara. Depende de qué niños, claro que sí, depende de la edad, niños más pequeños, por supuesto, pero quiero decirte que si los niños te están pidiendo a gritos que puedas cantar Dance Monkey o alguna canción que haya estado más de moda, que está muy bien, joder, y que no es, que te digo, cantar reggaetón o trap, ni mucho menos, es otra cosa, es algo que puede estar en medio. Lo que quiero decir es que entre cantar reggaetón y cantar o tocar la flauta dulce, las partituras de siempre, Hay algo en medio que es Muse, que es Queen, que es un montón de artistas, un montón de canciones, y los Beatles, que son más fáciles de lo que parece de aprender y tocar. Y yo todos los fines de curso, este no, pero todos los fines de curso hago un concierto en el cole, con primaria y secundaria, y para ese concierto pues hago arreglos de esas canciones. Hemos tocado de todo, y me encantaría hacer un libro con recursos de esas canciones. Y tengo algunos colgados, pero quiero colgar muchos más cuando pueda. Poco a poco, y hay tiempo, ¿no? Para poderlo hacer, lo que hace falta es tener el tiempo disponible, que eso es lo más complicado. Sí, señor. Bueno, también decir que en la página pabloabarca.com, además de esas partituras y esas historias, también está puesto el enlace para poder escuchar ese disco Tri. Ah, sí, es verdad, ahí está. El disco de Tri. Y bueno, aquí hay una fecha de conciertos, pero no sé si son para este año. ¿El 9 de junio? No, eso está más que caducado. La verdad es que la web, casi nadie visita webs últimamente, al menos para un perfil como el mío, ¿no? Que mi perfil, quien soy yo en internet, es Pablo Abarca, youtuber. Entonces, lo que más visita la gente es el canal de YouTube, no tanto la web. Y reconozco que la tengo un poco abandonada, tengo que actualizarla más. Esos conciertos son de hace uno o dos años. No, lo digo también un poco por aclarar la historia, ¿no? Y que, bueno, pues que es más fácil ahora encontrar cosas tuyas en YouTube que en la propia página, ¿no? Que eso también mucha gente se está dando cuenta, ¿no? De que es que no nos da tiempo a actualizar en todos lados las cosas. O actualizamos en la página, o actualizamos en YouTube, o hacemos radio, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Sí, que no da tiempo a todo, ¿no? No da tiempo a todo, ¿no? Nosotros, pues mira, nos decidimos en este tiempo de pandemia y de estar enclaustrados, pues hacer una horita de radio todos los días, de lunes a viernes, y bueno, pues cada día dedicamos a un tema y aquí estamos, ¿no? Por lo menos. Es genial, yo, vamos, o sea, esas tareas pendientes que tienes que nunca haces, por ejemplo, cambiar la biografía de mi web o revisar la web, ha habido mucha gente que ha aprovechado la cuarentena para hacerlo, que ha dicho, mira, sí, ahora tengo más tiempo que nunca, esto lo tenía que hacer desde casa y solo puedo estar en casa, así que es el momento. Yo, joder, soy muy fan de esos momentos, momentos de antes y después, de anda, mira, pues al final lo hizo. Efectivamente, ¿no? Además, es ha sido un buen momento para aprovechar para actualizar, para mucha gente componer canciones, que por cierto, tú como compositor, no sé si en este tiempo, con todo lo que has estado haciendo, ¿te ha dado tiempo a componer algo o nada? Sí. Además, yo venía de un bloqueo un poco... Bueno, no creo que los he tenido peores, pero voy así como un poco por temporadas, un poco de bloqueo creativo, y estaba saliendo de él desde finales de enero o así, y claro, ha pillado esto y yo soy como... Pues... Hay que aprovechar. Sí. Y lo que pasa que, claro, que es que no me da tiempo a todo. Tengo ahí a mis músicos de tri, al batería y al bajista, que dicen, ¿cuándo nos vas a enviar una canción nueva? Y yo, pues estoy en ello. Pero, ¿y qué más estás haciendo? Pues estoy ahora con una cosa de Tubular Bells, tal. Ah, vale, ya nos contarás. Bueno, pues vale. No me da tiempo a todo. ¿Se habrán hecho las manos a la cabeza cuando han visto lo que has preparado y lo que has montado? Todo. La verdad es que los dos son bellísimas personas, que creo que es muy importante en una banda también, ya no solo que sean buenos músicos, sino que sean gente fácil con la que tratar, entre los cuales me incluyo, que yo igual puedo ser muy insufrible en un grupo, o bueno, cualquiera, porque se generan muchas situaciones de todo tipo y tal. Y ellos sí, siempre han estado apoyando cualquier proyecto, cualquier cosa, y entendiendo que si la actividad del grupo se retrasa, pues que no hay ningún problema, que al fin y al cabo no es nuestra actividad principal de ninguno de nosotros, ni queremos que lo sea. Bueno, pues yo estoy convencido de que cuando tengáis algo pendiente, tanto David, que tiene su programa Odyssey, ¿cuántos años serán, David? 22 años que lleva con su programa Odyssey. Décima segunda temporada, que me aprendí. Casi nada. Luego además está él colaborando con Sara la Guerrera y con Icíar en Tertulia Tabernera, que es el programa que hacen ellos en directo allí en Revi Radio. Por mi parte, en Salsa Roxa, programa que haremos los miércoles. Ahora evidentemente estamos un poco vetados para poderlo hacer, y no es lo mismo hacerlo en casa que hacerlo en el estudio. Por eso hacemos estas cositas. Pues seguro que, y algún compañero más que van llevando a gente a sus programas, pues seguro que está más de uno esperando cuando oigan todo lo que estamos contando, a que vayáis a nuestros programas a contarnos cositas de lo que hacéis. Sí. David, ¿tú qué dices? Pues hombre, me imagino que nos tendrás que decir cómo has configurado todo esto, siendo también familia de un grande como es el amigo Juan Abarca de Mamá Ladilla, y tú, más pequeño, cómo te entra esa locura dentro de la locura de la familia. Pues nada, cuando quieras a vuestra disposición, pero bueno, que... O sea, al fin y al cabo tu tío es tu tío, ¿no? No son tus padres. Le ves cuando le ves, quiero decirte. Menos mal. Claro. Que yo le veo varias veces al año, claro que sí, pero el Mamá Ladilla es su actividad, no la mía. Pero bueno, sí que el ingenio ahí es como una... Bueno, desde un punto de vista humilde, perdona, pero sí que hay muchos... En la familia los juegos de palabras son muy recurrentes, constantemente, por parte de todos. Siempre. Siempre estáis liados con alguna historieta que contar, ¿no? Es muy divertido juntarse con los Abarca, es tremendamente divertido. Yo me lo paso muy bien con mi familia, la verdad, tengo una suerte inmensa. Y bueno, pues ya nos queda poco tiempo por estar aquí, aparte de que vamos a cortar un poquito antes, si no te importa, para que la gente pueda escuchar un buen cacho de esta obra que has creado junto con esos más de 500 músicos, que se dice pronto. Pues si quieres comentar algo para nuestros oyentes, alguna cosa que creas que no hemos dicho porque se nos haya pasado o creas tú importante, pues es un buen momento para hacerlo. Claro, pues que para que el momento radiofónico no pase y ya está, que lo escuches, te guste y digas, ¿dónde puedo volver a escuchar esto? Pues el vídeo está en mi canal de YouTube, que, bueno, pones Pablo Abarca sin H y con B, como suena, vaya, como abarcar el verbo en YouTube, y ahí lo tienes, es el último que he subido. Pero es que además en ese vídeo, en los comentarios y en la descripción, hay un enlace para que quien quiera se pueda descargar el audio entero de forma libre y gratuita del Tubular Online. Así que cualquiera que lo oiga ahora, que le guste y que lo quiera tener, pues ahí está. Y que en la mezcla final pues no siempre resaltan los instrumentos tanto como me gustaría, para que se note más un poco ese trabajo individual que ha habido por parte de cada uno. Así que si me seguís en mis redes sociales, pues ahí podréis encontrar que he ido publicando vídeos de las distintas secciones. Entonces, ah, ¿cómo sonará la parte de cuerda? O la parte de vientos metales, o la parte de guitarras eléctricas sola. Pues ahí está en mis redes sociales publicada de forma, bueno, ahí, suelta. Uh-huh. Ahí está. Pues muy bien. Y la última duda que se me acaba de venir así, el flash. Y problemas por cuestiones de decir, oiga, que usted está tocando una canción que tiene unos propietarios y unos derechos. Sí, pues una de las cosas que me ha pedido la gente ha sido subir la canción a Spotify, y es una decisión que al final he decidido no tomar, porque sinceramente, o sea, yo toda la música que he subido a plataformas en línea siempre ha sido mía, de autoría mía, y nunca ha habido ningún problema. Yo pago una cuota anual a una empresa que es, sinceramente, está muy bien, no vamos a decir el nombre para no hacer publicidad, pero bueno, es la que utiliza la mayoría de músicos en el mundo, y lo que pasa es que nunca había subido una cover, una versión. Y hay una pestaña, digamos, a la hora de subir la música, que siempre es, ¿garantizas que lo que estás subiendo tú posees los derechos y tal? Entonces, claro, yo no poseo los derechos de Tubular Bells, ni mucho menos. Entonces estuve investigando y por lo visto te hacen pagar otra cuota anual para poder subir covers. Y dije, ¿cómo? No, además esta canción no creo que genere los ingresos necesarios como para cubrir esa cuota, que ya no es tanto por el dinero, sino por lo absurdo que me parece la situación. Así que ahí está, para que se la descargue todo el mundo sin problema. Y el vídeo de YouTube, el original, tiene la monetización compartida con EMI, con la discográfica EMI. Así que el dinero que se saca de ese vídeo, de todas las reproducciones que está teniendo, que ya van más de 60.000, pues va para EMI y va para mí. Pero va para EMI también ahí, en ese sentido. Y bueno, esa es la respuesta. No, es que también hay otras veces que ocurre, lo digo porque yo subí un vídeo de un reportaje que hice a mi canal de YouTube, pues una locura de esta, ¿no? Me fui a dar un paseo a Zamora y estuve haciendo fotos y puse una canción de fondo, un tema que me encontré, que me gustó y tal, para el tipo de imágenes que eran, y lo único que me dicen es que no puedo monetizarlo porque esa canción no tengo yo los derechos, lógicamente. Pero a mí eso por lo menos no me importa, o sea, que esté la monetización compartida. Hombre, es un poco, jope, menos reconocimiento de tu trabajo del que te esperas, ¿no? Ahí como que duele un poco, pero para lo que se gana en YouTube hoy en día, ya no lo que gano yo, sino lo que gana gente con 1 millón de suscriptores, yo tengo muchísimos menos, pero gente con 1 millón de suscriptores que dices, joder, 1 millón de personas, este debe estar forrado. Pues no, o sea, YouTube desde hace ya unos años no es lo que era en su día, que tanto se hablaba de los youtubers, qué tal. No es tan así, ni muchísimo menos. No, mi parte es eso. No es tanto lo que se gana, ¿no? Por poner cosas en YouTube. No lo es, en absoluto. Yo pensé cuando hice esto, dije, músicos muy así más antiguos, o sea, Supertramp, por ejemplo, tú atrévete a poner algo de Supertramp en YouTube, te lo tiran de inmediato, es increíble. Sí, o sí. Los Beatles o Queen también son un poco así, depende de la discográfica, de los grupos, etcétera. Y pensé que quizá Michael Field tendría algo que decir, y no, y de hecho él ha visto el proyecto, su hermana lo ha compartido también, Sally Oldfield, y vamos, lejos de querer tirarlo o querer beneficiarse de ello, ni mucho menos. Los comentarios han sido, qué bien, qué bonito, muchas gracias por esto en esta situación de unir a tanta gente. Esa es la pregunta que me faltaba. ¿Se ha puesto en contacto el señor Michael Field? Pues el señor Michael Field tiene, los que tienen contacto con él, tiene un poco fama de ser un poco huraño y un poco introvertido, ¿no? Él tiene un grupo de Facebook que regenta él y él decide qué publicaciones se ponen en ese grupo de Facebook y no. O sea, yo envié una petición para estar en ese grupo, él me aceptó y fui a poner la noticia de hola, voy a montar una orquesta online para tocar Tubular Bells. Y no me dejó ponerlo, me lo quitó, porque lo consideraría spam o lo que fuera. Pero después, con el resultado final, alguien que le gustó el vídeo lo publicó en su página y Mike, pues, lo dejó meter, por supuesto, y le dio un like. Pero la gente dice que está en el grupo y que tiene contacto con él, que vamos, que Michael Field dé un like en Facebook es como, sí, o sea, lo ha visto, porque este señor da igual 5 likes al año. Y es que hay que entenderlo, quiero decir también, sí, que claro. Es muy mayor, ya creo que tiene 67 años, si no me equivoco, y es eso, tanto sus páginas de, bueno, cualquier perfil de redes sociales que tiene, o está muy abandonado o tiene cosas muy puntuales a lo largo de un año. No es una persona que postee todos los días, ni todas las semanas, ni muchísimo menos, ya te digo, como 4 o 5 cosas al año, y su hermana igual. Pues eso es todo un lujo entonces también. Sí señor, sí, muy afortunado la verdad. Pues muchísimas felicidades por este trabajo. Muchas gracias. Mucha suerte en los proyectos que tienes ahí adelante. Y no sé si David quiere comentarte algo o ya simplemente nos vamos despidiendo. Pues yo felicitarte por tu trabajo y vamos, lo que nos estás contando, que te den un like de alguien apreciado es un lujo, porque muchos dueños están medio locos, siendo aquí españoles y de fuera, pues para ti me imagino que habrá sido una estima importante la de el like ese, que a algunos les puede parecer de cuento, pero es así. Bueno, reseñable, desde luego. A mí no me importaba, o sea, que Michael Field viera el vídeo era la guinda del pastel, pero a ti lo que te importa es el pastel, ¿no? A fin de cuentas, que te llene, que tal, y para mí eso era que lo viera cuanta más gente mejor, que le gustara y que le llegara, y eso ha sido conseguido. ¿Que lo ha visto él? ¡Joder, fantástico, genial, claro que sí! Pero todo lo de antes me importa más. Pues muchas felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguiremos en contacto porque nos gustaría que algún día te acercases por los estudios y que charles. Bueno, cuando podamos, ¿no? Cuando podamos, evidentemente. Ahora mismo, pues, es totalmente inviable, pero bueno, todo se andará y volveremos a los estudios, que además tenemos muchas ganas, a pesar de que estamos aquí, pero tenemos mucho mono de darnos una vuelta por allí que se echa en falta. Sí, señor. Bueno, pues encantado, cuando queráis, ahí estaré. Muy bien, pues seguiremos hablando y próximamente pues os seguiremos comentando cositas, y nosotros nos despedimos ya por hoy, David. Así es, muchísimas gracias, Bernie, compañero, y que seguimos en directo todos los días de 7 de la tarde a 8. De 7 a 8 seguiremos aquí en directo. Mañana miércoles tenemos a una asociación, la Despensa Solidaria, me parece que se llama, o algo así, que nos trae nuestro compañero David Flores, que trabajan en Vicálvaro para ayudar en estos días, con el tema de la pandemia, para echar una mano a todos aquellos que no pueden, que así son las cosas. Pues lo dicho, muchas gracias y nos vamos viendo. Pongo a sonar el Tubular Bells y ya mañana más y mejor. Pasar buena tarde a todos los que nos estéis escuchando y a disfrutar de buena música como esta. All right. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Thank you. locket. Parará.